La ventana. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura. Con Antonio Guerrero Aguilar. Hello, Mr. Radio. Muy buena tarde, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 11 de septiembre del 2019. Yo soy Antonio Guerrero Aguilar, los saluda aquí desde la cabina azul, situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Estamos recordando hoy, bueno, la caída de las Torres Gemelas. ¿Se acuerdan de aquella canción? Las torres que un día se creyeron, bajaron de la inspiración. ¿Cómo hice la canción? ¿Cómo les fue de agua la semana pasada? Fíjense, el martes fuimos a Horcones a una cena. No llovió absolutamente nada. Eso sí, se hizo un arco iris bellísimo que iba desde Las Mitras, desde la López Mateos hasta la Huasteca. Y tomé una fotografía hermosísima. La pueden ver en el Twitter. Se llama Poemoria y Signo, creo. Sí, Poemoria y Signo, creo que se llama. El Twitter de un servidor. Y allá para adentro estaba, pues así, no, seco. Quiso llover tantito, interrumpir la cena. Alguien dijo, no se muevan, la van a espantar. Estamos platicando con un arquitecto y decimos, no, pues yo no lo creo que se haya formado una tormenta tropical enfrente de la pesca. Por lo regular, todas nuestras formaciones pues vienen de allá desde el Caribe y atraviesan la península de Yucatán y el Golfo de México y entra. Oye, pues entró. Yo creo que pues en Santa Catarina a las 7 de la mañana. Yo me levanté temprano porque tenía una reunión con el señor cronista Lampazos, el maestro Israel Pedraza, para ver lo de unos talleres de formación de cronistas ahí en la Casa de la Cultura de Lampazos. Y el maestro canceló. De rato abro el correo y venía, no, pues el Tecnológico Monterrey canceló y también Frecuencia Tech. Pero tenía que dar una conferencia, eso de las 11 de la mañana. Y eso no me la cancelaron, fíjense, los de la sección 21, profesores, al fin de cuentas. Y le hablo a la señora Brenda. No está disponible. Y ya contesta Willy. Y Willy me dice, no, pues aquí estoy. Si está en opción. Yo salí de aquí de espaldas del Museo de Historia Mexicana como al 20 para las 12. Es hora de terminar la plática. A ver si llego al Tecnológico. Pero después me dice la señora Brenda que, pues no hubo nada. O más bien cancelaron. No hubo nada, doble negación, entonces nos lleva a afirmación. No, porque pues se canceló todo, hombre. Y le habló a Willy. Willy me dice, no, pues aquí queda criterio. Sí voy, hombre. Y al cabo para morir nacimos. No, pues no llegué. Cuando me regresé aquí a la altura de donde estaba Vidriera Fama. Por ahí ya me regresé. Y bueno, irme un tramo por Constitución, de veras, estaba encharcadísimo. Para las 4 o 5 de la tarde ya me dio mucho miedo, porque es cuando soy lo más intenso. Para el rumbo en el que vivo, en Santa Catarina, pues no hubo afortunadamente pues mucho escombro que bajó de la sierra, especialmente de la autopista. Pero el centro de Santa sí, mucho daño. También colonias ahí de los alrededores de la Infonavit Huasteca, los que están pegados a la autopista, eso sí presentaron daños. Y bueno, ya agradecer los comentarios de algunos radioescuchas y que decían, pues nos quedamos con las ganas de escucharlo. Y yo pues apenas lo iba a escuchar y la primera vez y no hubo nada. No, pero pues el próximo miércoles estamos, hombre. Gracias a Dios. ¿Y de qué les iba a hablar la semana pasada? Les iba a platicar de Reynosa. Adiós Reynosa, querido orgullo de la frontera. Donde el Dima se paseaba con la pistola de fuera. Que algo tiene Reynosa, ya muchos corridos. Entonces me puse a analizar muchos corridos que hablan de Reynosa. Les voy a hablar de eso. No, pues bueno, ya les hablaré otro día de Reynosa, querido, orgullo de la frontera. Hoy les voy a hablar de la ciudad defendida. ¿Por qué? Porque ocurre con el periodo, con la etapa, en la que conmemoramos la invasión norteamericana en Monterrey, el asalto, el asedio, el sitio, se habla de distintas maneras. O la batalla de Monterrey también le llaman algunos. Ya lo extrañaba, Juan. Tenía como 3 semanas de no verlo. Porque hace 3 semanas me castigó la señora Artemisa y me mandó a la cabina callejera. Y ahora hoy no me invitó. ¿Quién sabe? No, es que está aquí trabajando la señora Artemisa. Entonces no lo vi. No, sí lo vi. Porque fue algo, usted allá por algo. Y se asomó. Pero luego llegó el Ricky. Y luego, ¿sí? ¿Hay alguna? Déjame pongo el audífono. Sí, mi estimado Juan. ¿No lo escucho? Ah, es que está desconectado, hombre. Total, que me fui a la cabina callejera. Y luego la semana pasada no hubo nada. Y ahora pues esta. Entonces ya lo vi, pero estamos aquí. Y y ahorita estamos también. Está el señor cronista de Matamoros, mi amigo Clemente Renón de la Garza. En una conferencia ahí en el auditorio de la sección 21. Tiene los miércoles literarios. Está por Washington. Por ahí pueden entrar. ¿Sí, sí es calle Washington? No. ¿Qué calle es esta? No, sí es Washington. Espérame, creo que hay un aviso. ¿Sí, Juan? Ah, sí, ahorita. De las Torres Gemelas de Nueva York. Ahorita me acuerdo. Mi estimado. Ahorita le busco donde iba preparar algo. ¿Cómo se va el tiempo? Me acuerdo que también fue en el 11, ¿no? 11-11. Que fue. Estaba lloviendo y también ese día el tecnológico canceló. No hubo clases. Y para que el tecnológico cancele. Pues el TEC es el TEC, y aquí la obligación es primero, las leyes primero se cumplen y no se discuten. Entonces ya para que el TEC dijera, no, pues sí, aguas. Y luego ya casi les daban puente, ¿verdad, Juan? Miércoles y jueves, les habían dado el viernes, hombre. Y luego este lunes puente, hubieran tenido dos puentes en septiembre, no cualquiera. Pero no, es el tecnológico y el TEC siempre ha dado muestra de mucha entrega y puntualidad y toda la formalidad que se requiere. La preparación de nuestros muchachos que andan ya por ahí, corre, yendo a sus clases. Sí, pero esta tarde, estimado, escucha, vamos a platicarles de la ciudad defendida, del sitio de Monterrey, de la batalla de Monterrey. Y le recordamos que el teléfono de cabina es el 8387-0665, que ya nos habló un joven. Ahorita me acuerdo, porque no sé por qué se me olvidó hasta la estrofa de la canción, con eso le digo todo. Ya, la edad, el alemán. Entonces sí, estamos conmemorando la ciudad de Monterrey, bueno, el 20 de septiembre de 1596. Pueden síganme en la página Poemoria Noreste en Facebook. Está en Instagram Poemoria y Signo, y creo que también en Twitter se llama Poemoria. Estamos trabajando ahí. Y parte acá con la beca de Conarte del Sistema Nuevo León, el estímulo artístico y la creación. Pues seguimos dándole. Por cierto, también el día 19 de septiembre a las 7:30 de la noche en la Biblioteca Modelo, antiguamente el Colegio Cantú Treviño, en la Leona, Nuevo León, atrás del Seminario Monterrey, ahí será la presentación del libro sobre la historia de la Leona. ¿Quién lo escribió? Pues Yogas el Cantinero. No, yo lo escribí. Y pues si no pueden ir, me dijo la señora Carolina Farías del Fondo Editorial Nuevo León que lo iban a presentar en la Feria del Libro. Que por cierto, también estoy viendo la agenda que tienen de la agenda del libro, de la Cátedra Alfonso Reyes. No, la Cátedra, sí, la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico Monterrey. Me admiro la calidad de las personas. Viene la señora Cristina Pacheco, hombre. Híjole, cómo me encanta esa señora, esposa de Emilio Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Luego viene un maestro mío, Leonardo Boff. Híjole, un gran teólogo de la liberación. Franciscano, me sé muchas de él, luego se las platico. Y luego ya otra raza, pero así por lo pronto, pues les recomiendo que vengan a ver a la señora Cristina Pacheco y a Leonardo Boff y a Juan José Tamayo, que es del Instituto del Aula Juan 23 de Teólogos Españoles, una cosa así. También hace muchos años fui a un ciclo de conferencias con ellos. Y a Leonardo Boff, pues sí lo he leído bastante. Es un gran teólogo. Y filósofo, habla muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la conciencia interplanetaria y la ecología y esas ondas, ¿no? Escribe bastante padre. Entonces vamos a hablar esta tarde, estimado, que escuchas de la ciudad defendida. También hace, cuando 2-3 años, tuvimos una reunión con un diputado del Honorable Congreso del Estado. El muchacho era el presidente del Congreso de ocasión, no recuerdo ahorita el nombre. Les llegó la noticia del Senado de la República que por qué no elegían o pedían que Monterrey fuera declarada heroica. Entonces el diputado, ¿por qué heroica? Pues porque se defendió heroicamente de la invasión o del asalto del sitio o de la batalla de Monterrey, como quieran ustedes llamarle. Eso ocurrió del 14 de septiembre al 23 de septiembre. Fueron casi 10 días horribles, terribles, diría el monje loco. Fue horrible, fue horrible. Pues así pasó en esos días. Ahorita vamos a platicar algunas de las cosas que pasaron en ese periodo de 1846, septiembre. Entonces nos decía el señor diputado, oigan, pues denme ideas. Estaba Clemente Rendón, de la heroica ciudad de Matamoros. Decía Clemente, no, pues no le pongan heroica, que al cabo ya está muy choteado el término heroica. No, pues Clemente, pues no nos quites la dicha de ser la heroica e invicta ciudad metropolitana Nuestra Señora de Monterrey. Regios para los cuates, o Monterrey nada más para los cuates. Es el nombre completo, Ciudad Metropolitana Nuestra Señora de Monterrey. Ya la próxima semana estaremos hablando del nombre de Monterrey, la Virgen de Monterrey y de los fundadores y todo lo que tenga que ver con Monterrey, que es el 20 de septiembre. Entonces, decía, pues no batallen, júntense todos nuestros honorables diputados y propongan y voten, oigan, pues qué onda, le declaramos a Monterrey, pues sí. Yo creo que elige el diputado, pero no solamente es una vez heroica. Si Veracruz tiene 3 veces H, ¿por qué Monterrey no tiene 3? Se confórmate con una. No me conformo con una. Porque la de los norteamericanos es una. Iba a decir la de los gringos. Bueno, la de los norteamericanos es una. La otra, el otro sitio heroico de Monterrey, el de Benito Juárez. Ese también fue heroico, ¿eh? Cuando corrió Benito, molestado por Julián Quiroga y los franceses, ándeles. Y luego hubo otra, cuando don Porfirio atacó Monterrey en el plan de la Noria y la defendió valientemente el gran Mariano Escobedo. Ese, recuerdo, hay que hacer un programa de él un día. Es paisano de la señora Artemisa, allá de Galeana. Luego, ¿cuándo fue también heroica? El sitio de Monterrey. Ese fue en noviembre de 1913. Pero ese no se los puedo platicar. Bueno, se los voy a platicar rápidamente. Los carrancistas venían de Monclova y atraviesan el Valle de las Salinas, llegan a Escobedo y luego Sanico, y llegaron en la noche a cervecería. Y pues, ¿qué creen ustedes? Que pues, se quedaron a dormir en la cervecería. Entonces, pues estando ahí, pues ¿poco creen ustedes que no iban a tomar? Pues esa es la toma de Monterrey. Literalmente fue la toma de Monterrey porque los carrancistas se tomaron toda la cerveza que había en cervecería. Y así beodos se presentaron a atacar Monterrey el día siguiente. No, pues les dieron una santa friega. Entonces, esa es heroica. Porque saben también quién se defendió. Había unas guardias civiles, guardias blancas, conformadas por los empresarios, los obreros, los comerciantes, los alumnos de la normal y de la Facultad de Medicina y de Derecho, lo que había. Y ellos fueron los que defendieron Monterrey. Había pocos federales. Pero hicieron correr a los carrancistas. Entonces dicen que había mucho carrancista ahorcado en algunos mezquites, guanacuas, que iban allá para el lado de cervecería rumbo a San Nicolás de los Garza. Ese es el sitio de Monterrey. Entonces ya con eso son 3 veces H. Pero hay una 4ª veces H, que es cuando los villistas atacaron a los carrancistas y los hicieron correr. Es cuando componen la famosa cucaracha. Esa también. Luego, ¿cuándo fue otra? El último ataque militar. 1929, ¿qué creen ustedes? Que Gonzalo Escobar, la rebelión escobarista, decide atacar Monterrey. Defendida por Pepe Benítez, gobernador de Nuevo León. ¿Y qué creen? Que Pepe Benítez se enfermó. No, yo hasta me enfermaría. Pero espérense, no vayan a... Que se fue. Bueno, sí se fue. Unos dicen que andaba en Linares. Pero ya en Linares, por esos días estaban conmemorando la fundación del casino y él era miembro prominente del casino de Linares. Entonces se escuda y dice, no puedo ir porque pues estoy enfermo, estamos defendiendo Monterrey. Dicen que se fue para San Antonio. ¿Quién sabe? Él después dice que sí andaba en San Antonio. Pero esa batalla ocurre. Los escobaristas atacaron Monterrey, no me acuerdo, se las debo, en 1929. Y entraron hasta la casa donde vivía el señor gobernador, ¿eh? Y se robaron todo. Por eso huyó. Así que se iba a quedar. Porque ustedes se quedarían en sus casas. Pues yo no, vete, pues sí me voy. Si hasta Gonzalito se fue cuando entraron los gringos. ¿Saben que Gonzalito no sé cómo? Eso le achacan mucho sus contrarios. De cómo queremos tanto a Gonzalito si cuando entraron los gringos. ¿Saben para dónde se fue Gonzalito? Se fue para un rancho Santana. Que en ese entonces era de Cadereyta, yo pertenecía a Juárez, Nuevo León, la capital de los tamales. Si Gonzalitos corrió, pues que no iba a huir Pepe Benítez. Pero sí, antes de irse les dijo, pongan una máquina loca. ¿Qué es una máquina loca? Que la carguen de explosivos, pólvora y todo lo que hay así feo, pum, pum, pum. Y que se vaya hecha la mocha, así literalmente dice el conde de Gualeguas, rumbo a Saltillo, para cuando ellos bajen ahí por el sitio de Rinconada. Las dos máquinas se encuentren y exploten, órale. No, pues es que después van a morir muchos civiles y gente que no la debe ni la teme. Entonces desecharon esa posibilidad y entraron a Monterrey. Y es cuando, ¿cómo se llamaba? El defensor de la ciudad militar, que por cierto así se llama el campo militar, donde está ahorita, no, ¿cómo se llama? El Parque Niños Héroes, todo eso. Tiene su nombre, porque lo hizo Juan Andro Almazán. Juan Andro Almazán sí se fue, para que vean. Andaba no sé en dónde. Pero después lo hicieron correr y esa vez Monterrey también se defendió. Hay fotografías buenísimas de personas que están encima de la penitenciaría, que estaba enfrente de la Alameda, arriba en el techo de Nuestra Señora del Roble, en el Palacio de Gobierno y en el Sagrado Corazón. Ahí estaban todos. Que por cierto, mi teléfono se parece mucho al de la parroquia del Sagrado Corazón. Entonces a cada rato me hablan. ¿Parroquia del Sagrado Corazón? No, mija, no soy del. Ya les tengo que decir, ahorita me hablaron. Digo, no, háblenle este teléfono. Ya está, porque iba a entrar, si no les hubiera dicho. Pero ya hasta me prendí el teléfono del Sagrado Corazón para decirles, este no es el mío, háblenle allá. Al padre Armando de León. O Ernesto González, el Doc, así le decíamos, de cuates. Pero bueno. Mi estimado Juan, hay una rola que le dejé al Willy, que se llama Tres veces H. Hace mucho que no ponía discos, buena onda, buena onda. Poetas, musas, guerreros y otros héroes. Es más, estuve pensando, Juan, ya que se murió Camilo Sesto. Dice, ¿qué programa hago para poner canciones de Camilo Sesto? Pues no voy a hablarles de Batalla de Monterrey y ponerles canciones de Camilo Sesto. Y hace como 15 días, 3 semanas les puse Llueve sobre mojado, ¿se acuerda? Y aunque llueve sobre mojado, estoy cada vez enamorado. Que aquí les dijimos, aguas, estas lluvias, perdón, estos calorones traen lluvias, aguas. No, que usted es pesimista, ¿eh? Y profeta de lo maligno y quién sabe cuántos más. Ya ven, júntense conmigo, le atinamos. No le atiné al boleto del tecnológico, chihuahua, ahorita. Hubiera fiesta para todos si lo hubiera sacado. Pero sigan comprando muy buenas oportunidades que nos vienen del TEC de Monterrey también a través del sistema sorteos. Comercial, call. No, vamos a escuchar esta canción que se llama Tres veces H. Mi estimado, es la 16. Usted, mi estimado Juan, vamos a escucharla. Somos negritos que lo cálido del trópico nos ha formado. Llevamos sangre de la que virtió Cuauhtémoc. Somos mexicanos. Bailamos sones que alegran los corazones y animan las penas. Bailamos la rumba, tocamos el danzón con gran emoción. Veracruzanos de color y pelo crespo, somos de alma pura, tierra jarocha en donde la luna derrama su blanca hermosura. El viejo faro con su reflector alumbra a San Juan de Ulúa. Arriba la heroica tierra de ensoñación, oh criolla mansión. Veracruz hermoso, que a la civilización abrió sus puertas y a su paso con laureles la coronó. Tres veces heroica, que a la historia te apuntó. Tres veces en señal de triunfo, que nos honra nuestro pendón. embargo, somos negros de la costa tropical y nuestras almas son tan puras como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. El negro se fue a la guerra y no me quiso llevar. Llegaron los invasores, con ellos hay que acabar. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. 6,700 balas, todas ellas de cañón, cayeron sobre la gente, cayeron sin compasión. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Con el general Anderos, mano a mano con Durán, fueron los héroes de entonces que el puerto no olvidará. No, no. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Balaco se fue a la guerra contra los gringos a pelear. Sin embargo, somos negros de la costa tropical y nuestras almas son tan puras como brota la blanca espuma del mar. Si un extraño quiere nuestro suelo profanar, somos jarochos y tenemos que pelear. Ah, qué buena y movida rola acabamos de escuchar. México a través de sus canciones de poetas, musas, guerreros y otros héroes. Este cassette desde el 8, hijo de su fregada, 11 años, qué rápido sobre el tiempo, hombre. Las tres veces H de Carlos Rodríguez. Alguien me decía que ya no son tres veces H, son cuatro. Oye, yo les conté ya cinco veces que Monterrey puede ser heroica. Pero no, no quieren. Le pichicatean mucho el nombre y ya basta. Ya no nos volvieron a reunir. Después se quedó una comisión que iban a redactar los términos y el pliego y quién sé cuántas fantas más. Para que a manera de petición de los organismos civiles, ya ven cómo se trama todo esto. Pero no, es falta de iniciativa de personas, decir, porque vamos a declarar a Monterrey heroica. ¿Requiere ser heroica? Posiblemente no. El mismo nombre yo creo que es hermoso. Ciudad Metropolitana Nuestra Señora de Monterrey. Pero sí considerar que en este tiempo, en estos 430 años, Monterrey y su gente se ha manifestado a tal grado heroico de defensa e integridad de su soberanía. Y este sitio para muchos, imagínense, decían que era el Gibraltar mexicano, porque así también como batallaron mucho los británicos contra españoles, pues aquí hubo igual, la ciudad no fue derrotada. Ampudia, Arista y la raza fueron los que se rindieron, la gente no. Ellos ya se iban a, si ¿sí saben eso? Que ellos ya iban a rendirse, porque ya había más pérdidas, fue una victoria pírrica, entonces que ya le estaban diciendo Zacarías Taylor cuando tenían ahí el famoso cuartel militar en el bosque del Nogalar, ahí en Santo Domingo, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Mando un cordial saludo a la gente bonita de San Nico que nos está escuchando. Pues también de todos lados, no se nos va a enojar. Entonces dicen, oigan, ya no, es imposible sostener el sitio, señor. Y eso que decidieron ya no atacar los fortines, irse casa por casa. Entonces imagínense, bajar desde el obispado por la calle de Matamoros e Hidalgo, casa por casa, patio por patio, casilla por casa. Ah, no, es otra cosa. Que se fueran, no, hasta que llegaron a la catedral. Y luego les preguntaban que por qué defendieron tanto Monterrey. No querían que llegaran hasta donde estaban los restos de los fundadores, a los restos de los difuntos. Eso era lo que movía. Y los combates más encarnizados Pues bueno, fueron ahí en el Panteón de la Purísima, en la Purísima, y luego también ocurrió en el Obispado, no se diga, en San Jerónimo. Ahí donde está Liverpool, ya lo regué, Juan. Allá afuerita, en Fleteros, en el cruce de Fleteros y Gonzalitos, ahí se pelearon los Lanceros de Jalisco contra Rangers de Texas. No vayan a pensar que son equipos de fútbol o béisbol, no. Y derrotaron pero estaba horrible. Pues estos cuates, pues, a caballo y con unas lanzas, y estos traían las primeras armas de repetición. Dicen que se les ponían como el tiro blanco, ¿verdad? Así, expuestos de una manera horrible. Pero no obstante, no se rajaron y eso fue posible que los tejanos avanzaran por donde está Fuentes del Valle, ahí donde está el Fondo de Cultura Económica. Y por cierto, también los invito, voy a dar una plática el 20 de septiembre sobre literatura e independencia a las 7 y media. Es Calzada San Pedro 222, Monterrey, Nuevo León. Vayan, es con Antonio Guerrero Aguilar. El fondo pone el cafecito, ya si tienes que llevar galletitas, pues llévenlo, no pasa nada. De ahí brincan, cruzan el arroyo del Capitán y bajan por el canal 28 y de ladito bolas cayeron sobre el Obispado. Tuvieron que dejarlo. Pero dicen que los combates más reñidos en el sitio de Monterrey, ocurrido del 19 al 23 de septiembre de 1846, lo que pasa es que desde el día 10 ya estaban por Doctor González y Marín. Y eso fue lo que duraron en avanzar. ¿Cuántos? Aquí dicen que había como 5.500 mexicanos defendiendo Monterrey, más toda la población. Que también esa fue la estrategia. Somos tantos soldados mexicanos y tanta la población civil. Con la población civil tienen, ándiles. Precisamente, bueno, los puntos propusieron unos fortines. Y luego esos fortines los fueron abandonando. Pero iban a poner más. Estaba el Fortín del Diablo, el Fortín de la Tenería, el Fuerte Negro, que es el de la Ciudadela. Y otros más. Es más, incluso después de la batalla con Estados Unidos, pensaron hacer más fortines al norte de Monterrey. Lo que es ahorita de Aramberri para allá, rumbo a la calzada, iban a poner muchos fuertes. Por si hay alguna ocasión llega a pasar algo. Como que siempre pensaban que el problema iba a venir del norte, ¿verdad? Entonces, bueno, pongan para allá. Pero aquí no, solamente había 3-4 fortines. Ah, bueno, el Obispado sí hubo. Y sobre todo la onda del Obispado estaba prevista para que, por si querían atacar desde Saltillo o querían huir. Pero también ese fue el otro problema. Saben ustedes que ellos traían cañones movibles y nuestros cañones eran pesadotes. Son los que están en el Obispado todavía. A lo mejor no son esos, pero eran cañones fijos. Entonces, para moverlos, hijo de la fega. Entonces, estos cuates traían pues cañones que se movían. Los podían cargar y llevar y traer y la frega. Y entonces, pues también, pues eran más. Pues, dicen que eran menos, pero venían muy enojados. Y sobre todo dicen que los más pesados eran los rifleros del Mississippi y los Rangers de Texas. Que venían con una furia, hijo de la frega, que para qué les cuento. Pero los hicieron correr. Ahorita les digo dónde. Recuerda que este programa se llama La Ventana y se transmite todos los miércoles, excepto cuando llueve mucho. Pero aquí desde Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio, está Juan Esparza en los controles y un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar. No le cambie, vamos a escuchar promocionales del Tecnológico de Monterrey. En un momento regresamos. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, Conciencia en la Radio. ¿Te ofrecieron un trago o un cigarro? ¿O un churro? Natacha. ¿Y te dijeron que no pasa nada? ¿Seguro que no pasa nada? Antes de entrarle, deberías saber lo que las sustancias adictivas pueden causar en tu cuerpo. ¿O te gusta andar por ahí con los ojos cerrados? Mejor llama a la línea de la vida de Conadic, 800-911-2000, cualquier día, a cualquier hora. Aquí te escuchamos. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Sí. A veces sientes que no hay salida. Que nadie te oye. Ni te ve. Ni le importa si estás triste o enojado. O a lo mejor no quieres decir nada. Porque no sabes qué te está pasando. Pero siempre hay opciones. Si necesitas ayuda, búscanos. Arroba línea de guión bajo la vida en Twitter o la línea de la vida en Messenger de Facebook. Aquí te escuchamos cualquier día a cualquier hora. Juntos por la Paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. Esto es Conciencia en la Radio. Esto es Frecuencia Tech, XHTEC 94.9 FM. Estamos aquí en vivo y a todo color en la cabina azul, Cetane, Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado. Hablas 8 para la raza, del Campus Monterrey, del Tecnológico de Monterrey. Estamos hablando de la heroicidad de regiomontana. También estábamos, bueno, de cómo está esta batalla de las lluvias. Pero bueno, los combates más reñidos en el sitio de Monterrey ocurrieron del 19 al 23 de septiembre. Y estos ocurrieron en los llamados puntos de defensa, conocidos como fortines. Precisamente en la parte vieja de la ciudad. Cuando hablan del barrio antiguo, no es el barrio de la catedral, no, ese no es el barrio antiguo. El barrio antiguo es el que está alrededor. Adiós, ¿cómo está? Buenas tardes. Es el que está en los alrededores de la parroquia El Sagrado Corazón, por cierto. Ahí por el Roble, ahí se fundó Monterrey, al norte de los Ojos de Agua de Santa Lucía. Entonces, la ciudad vieja, pues, fíjense, una inundación en septiembre de 1612, dicen que llovió bastante, y que los sabinos guahuehuetes fueron arrancados por el agua. Entonces, eso decidió o obligó a que el tatarabuelo Diego Rodríguez, que en ese entonces era el justicia mayor, era tatarabuelo, ¿eh? No van a pensar que me estoy cargando, don Diego Rodríguez, pues trasladara la traza de la ciudad de Monterrey a un punto más alto. Pero se salió de Guatemala para salir a Guatepeor, se fue a un lado del río Santa Catarina, desde entonces, como dice Alfonso Reyes, oh Monterrey de las montañas, tú que estás a par del río, que a veces te hace una sopa y arrastra puentes consigo, que hasta la Virgen del Roble cuelga a secar su vestido. Ah, qué hermosos poemas de Alfonso Reyes, ¿verdad? Bueno, estamos hablando de Alfonso Reyes, estamos hablando de la batalla de Monterrey. Entonces, en la parte vieja, al norte de los manantiales de los Ojos de Agua de Santa Lucía, había tres de ellos. El de la Purísima, el de la Purísima estaba a espaldas del Museo de Historia Mexicana, entre el Museo de Historia Mexicana y el Museo del Noreste. Ahí está el puente. Y se llama de la Purísima porque ese puente era de 1799. Y ahí colocaron una Virgen de Nuestra Señora de la Purísima, muy bonita. Que por cierto, esa se la llevaron al obispado. Siendo alcalde de Monterrey, don Plutarco Elías Calles Jr., ¿qué creen ustedes que mandó tumbarla, la imagen? Y don Carlos Pérez Maldonado, don Pepe Saldaña y Santiago Roel la pegaron con cemento y fueron y la pusieron en la explanada que está ahí en el obispado. Pero ya muy dañada, la quitaron y pusieron otra, que es la que está ahí. Que a lo mejor ustedes ni conocen ni ven, porque como ya ven que dicen que obispado de día y París de noche. Porque noviazgo regiomontano que no ha pasado una tarde en el obispado no es noviazgo regiomontano, ¿sí sabían esa? Dicen que la mitad de los regiomontanos han sido meditados o pensados ahí. No, pues que está bien padre la vista, hombre, que van a andar viendo la fachada colonial del obispado. Van a ver a la muchacha o ven el Cerro de la Silla o el atardecer, hombre. Y ahí se pasa uno bien padre. Pero bueno, no hablamos de cosas así tristes o otras características. Estamos hablando del puente La Purísima. Y luego había otro de las tenerías. ¿Sí han escuchado ustedes de las tenerías? Las tenerías es donde se dedican a curtir los cueros, las pieles. Y otro llamado el Rincón del Diablo. ¡Uy, qué miedo! No, no piensen mal. Lo que pasa es que se llama el Rincón del Diablo, ahí por Platón Sánchez y Juan Ignacio Ramón, porque ahí se juntaba sociedades secretas de la masonería, de la logia. Y entonces ya ven que por los ritos un poquito así, pues muy privados, muy particulares, pues la gente pensaba que eran cosas del diablo, y pues decía, no, pues ahí por el Rincón del Diablo, ¿verdad? Entonces las tenerías es donde, lugares donde se curte el cuero, pieles de ganado. Y ahí, en las Tenerías había una guarnición encabezada por el general Francisco Mejía, que apoyados por 4 cañones hicieron temblar y estuvieron a punto de derrotar al batallón de Maryland y a los voluntarios de Columbia, además de una batería de Bragg y a la compañía de Garland. Dicen que los militares norteamericanos dejaron sus banderas y sus cosas, con tal de ponerse fuera de tiro, y los obligaban a ocultarse entre los callejones y barrancos de los alrededores. Era tal la puntería de nuestros mexicanos, no como los de anoche, cómo batallaron con los argentinos, hijo de la frega. No, ya quiten esa selección mexicana, traigan nuevos, hombre. Chihuahua, hombre, 4-0. Y nomás el primer tiempo, ya como que los argentinos se cansaron. Bueno, no estamos hablando de fútbol, estamos hablando de los mexicanos, de otros mexicanos, no de los de anoche. Con tanto tino y puntería los tenían prácticamente acorralados en sus parapetos. Es más, había tanta confusión que hasta un cuerpo de lanceros gringos atacó a los suyos. Pero fíjense que está buena esta. Y atravesaron un campo de cultivo. Ah, eso les daba un coraje a los mexicanos, que se metieran a los campos de cultivo de ellos, no, pues empezaron peor a tirarles, ¿verdad? La batalla, les aseguro que va a salir uno diciendo que fue un simple tiroteo. No, es que fueron tiroteos. Se prolongó por varias horas, hasta que la fuerza mexicana se quedó sin parque. Y les dijeron, ¿para qué queremos parque si tenemos bayoneta? ¿Qué creen que pasó? Pues iban a atacarlos, pero en eso el jefe del sitio tuvo miedo y se arrojó al arroyo de Santa Lucía para huir del lugar. El ejército de los Estados Unidos se hizo del control de las Tenerías y al poco tiempo de la ciudad, de la región y luego de México. Chihuahua. Pero vamos a escuchar de puro coraje una canción que se llama La Guacamaya, también de México, a través de sus canciones. Esta la compuso Guillermo Zapata. Vamos a escucharla. La noticia vino, cuidado con el tirano, Chetita Juan Álvarez nos previno. Una guacamaya blanca a dar la noticia vino, cuidado con el tirano, Chetita Juan Álvarez nos previno. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. Cuidado con el tirano, Chetita Juan Álvarez nos previno. Guacamaya libre, nacida por Tecolutla, desde Guerrero volaba Chetita difundiendo el plan de Ayutla. Una guacamaya libre, nacida por Tecolutla, desde Guerrero volaba Chetita difundiendo el plan de Ayutla. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. Desde Guerrero volaba Chetita difundiendo el plan de Ayutla. Guacamaya dijo, hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, Chetita la libertad como un for. Una guacamaya dijo, hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, Chetita la libertad como un for. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. Aquí el tirano es Santana, Chetita la libertad como un for. Una guacamaya vio desde lo alto de un guayabo en Chilpancingo al tirano Chetita matando a Nicolás Bravo. Una guacamaya vio desde lo alto de un guayabo en Chilpancingo al tirano Chetita matando a Nicolás Bravo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. En Chilpancingo al tirano Chetita matando a Nicolás Bravo. Thank you. Maya, dijo el cuervo, su alteza es un pavo real. Todos estamos de acuerdo, Chetita, con Florencio Villarreal. Guacamaya, dijo el cuervo, su alteza es un pavo real. Todos estamos de acuerdo, Chetita, con Florencio Villarreal. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. Todos estamos de acuerdo, Chetita, con Florencio Villarreal. Ay la la la, ay la la la, ay la la la la la la. Ah, qué bonita rola, acabamos de escuchar esta canción, se llama La Guacamaya. Pues es septiembre, mes de la patria, viva México. No, no les puedo decir la otra palabrota porque me regaña Juan. Pero sí, viva México. Y pero que no sea septiembre, mes de la patria, yo creo que todos los días y la semana debe ser mes de México. Y hay que trabajar todos para construir y edificar una mejor patria. Nos falta mucho por hacerla. Pero bueno, estamos hablando del Puente de la Purísima. Ahí les va. Es un lugar legendario, repleto de historias de amor. ¡Ay, qué bonito! Vamos a poner canciones de Camilo Sesto. No, no, espérate, espérate. Como de odio. Si me diera toda la tarde, Juan, ponía puras canciones de Camilo. Es más, háblenle. No, no es cierto. No, no, no llame. No, no, ahorita sigue. Y Lumi, no le cambien porque Lumi es muy buena onda. Mi amiga Lumi Velázquez, la doctora. Lugar legendario, repleto de historias de amor, como de odio, defensa, de sitio. ¿Hubo alguna vez un puente llamado La Purísima? Bueno, ya lo levantaron, pero no me gustó. Ah, bien Contreras, Antonio Guerrero. ¿Saben por qué no me gustó? Porque la Virgen la pusieron abajo. Pues, pónganla arriba. No, es que la religiosidad. No, no tiene nada que ver, hombre. Por eso se llama el Puente La Purísima. Y ese puente lo hicieron en 1799 para comunicar la parte vieja con la parte nueva. Otra vez, la parte nueva es la que está alrededor de la catedral. Y la parte vieja es la que estaba allá por pues, Juan Ignacio y 5 y 15 de mayo y esa onda, ¿verdad? Por el Roble y el Sagrado Corazón, ya para cuando les diga. Y entonces ahí al norte de un callejón conocido como del 25 de mayo, hoy es la calle Matamoros, levantaron el puente de piedra en 1799, que dedicaron a la Virgen de la Purísima. Y llegaban todos los manantiales de Santa Lucía, por eso era la Presa Grande, o le llamaban como el Puente de la Presa Grande. Una cuadra antes estaba la Presa Chica, que es Santa Rita, o ahora Doctor Cos, ya conocen por ahí, ¿verdad? Seguramente. Y entonces en ese lugar había una presa que formó un depósito de agua tan bonito, y entonces colocaron la bella imagen de cantera de la Madre de Cristo, que trajeron, es un artista anónimo, la trajeron de San Luis Potosí. Dicen que una ocasión hasta Manuel Paino, cuando la vio, le gustó tanto, ¿verdad? La alabó, diciendo que a partir de aquí comenzaba un gran jardín, pasaje y punto para encuentro como reencuentro de los enamorados. ¿Por qué? Porque pues, había muchas parejas ahí. Entonces, se han subido las lanchas del Santa Lucía, ¿verdad? Que les cuentan que el anillo y que sabe que... No, hay muchas, luego se las cuento. Ahorita no hablamos de leyendas. Los defensores de 1846 atacaron a los voluntarios extranjeros. Por su empedrado transitaron viajeros del tiempo que pudieron ver uno de los parajes más hermosos que Monterrey tuvo a lo largo de su historia. Y lo destruyeron, como tantas cosas. Hasta que el 20 de noviembre de 1934, la revolución le hizo justicia a todo el monumento, en especial a la escultura, que fue destruida, como ya les había mencionado, por el entonces alcalde de Monterrey, don Plutarco Elías Calles Jr. Y es cuando don Carlos Pérez Maldonado, don Pepe Saldaña y Santiago Roel la pegaron con cemento y la llevaron para allá, donde está al Palacio Episcopal de Nuestra Señora de Guadalupe, en la Loma de la Chepe Vera, que se llama Chepe Vera por José Vera. Y como saben, bueno, la destrucción del patrimonio no es nueva, y recorrieron siempre ella pues, para reconstruir esta gran ciudad. Pero al margen de eso, al margen de patrimonio de esas ondas, en ese sitio, que les digo, era considerado el paraje más hermoso que hubo en Monterrey, pelearon mexicanos contra voluntarios y militares norteamericanos. La batalla sucedió el 21 de septiembre de 1846. Para evitar que las tropas invasoras tomaran el control de la parte vieja de la ciudad, prepararon un fortín al que llamaron el Fortín de la Purísima, en donde general, otra vez, don Francisco Mejía, pero no fue el que se metió al agua a nadar, no, ese es otro, apoyado por 300 valerosos soldados procedentes de Aguascalientes y Querétaro, además de miembros de un glorioso ejército mexicano de segunda línea, hicieron huir a unos 1,000 gringos que estaban friegue con tal de llegar hasta la catedral. Ahora, la historia oficial registra y reconoce de los defensores de Monterrey, no, nada. Sí, ahí está la plaza, que los del grupo de la Batalla de Monterrey, Pablo Ramos y toda esa raza, que admiro lo que han hecho, porque le echan mucha enjundia, muchas ganas, y andan ahorita pues ya esperanzados de que pronto haya un museo sobre la Batalla de Monterrey. Ya más o menos está preparadito. Pues lo anunció Margarita cuando se fue. ¿Y cuándo se fue Margarita? 4 años, échale. Y apenas está la obra negra. Pero bueno, ahí la va. Espero que no se tarde 8 años o 12. Que salga pronto. Entonces, un coronel de apellido Fierro. Había otro, un comandante llamado José María Herrera. La artillería a cargo de Patricio Gutiérrez. O también un mexicano que llegó de Jerez, Zacatecas, que llegó y se casó allá en Linares. Se casó con una muchacha leal y enviudó y se volvió a casar con otra hermana. Y era cuñado de... No, con cuño de José María Benítez y Pinillos, que también... Bueno, pues había muchas leales y como que todos se casaban con las leales ahí de Linares. Entonces, platica el doctor Pedro Sotero Noriega, que fue testigo y participante del sitio de Monterrey, que también a los mexicanos se les acabó el parque. Y otra vez los nuestros van y le dicen a Mejía, pues a pedirle parque y seguir defendiendo el sitio. Y Mejía les dijo, no se necesitan mientras haya bayonetas, órale, así me gustan. Y con ellas se les echaron encima a los gringos y los hicieron huir hasta el cuartel que tenían allá en Santo Domingo. ¿Saben cuántos kilómetros son de ahí, de Santa Lucía hasta San Nico? Son como 5 kilómetros o más, no sé. Hace mucho que no he hecho la vuelta como para medir. Pero lo hicieron correr hasta allá. Estuvo padre. La victoria favoreció a los leales y patriotas paisanos que respondieron a la escasez de municiones con valor, entrega y aplausos, porque la raza sí los aplaudió. Ah, esos pelados sí eran hombres de armas tomar definitivamente. Y luego también, a decir de los fundadores, la ciudad original estaba poblada solamente a los lados de los manantiales del Santa Lucía. Hasta que el abuelo de don Diego Rodríguez mandó un asiento nuevo, como ya les había señalado, después de las lluvias torrenciales en 1612 que destruyeron al Monterrey original. En 1791 fueron trazadas unas nuevas calles que salían al oriente de la Plaza de Armas llamada hoy en día de Zaragoza. Le llamaron el Puente Nuevo, Santa Rita y El Sol, que actualmente son las calles de Suazua, Doctor Cos y Mina respectivamente. Y ya con la construcción del Puente La Purísima hacia 1798, prolongaron una calle que es la que recibe el nombre de Presa Grande y que después, creo que desde 1807-1808, le pusieron de Diego de Montemayor en honor al fundador de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora Monterrey. En la banda sur del arroyo se formaba un ancón donde está ahora el Museo de Historia Mexicana. Pero antes, ahí estaba una escuela, la Lázaro Garza Ayala, alguien la conoció, seguramente de ustedes. Pero antes de la escuela, pues estaba una plaza, que le decían la Plaza del Rastrojo, porque ahí llegaban vecinos y arrieros a vender semillas, pasturas y rastrojos para el ganado. Pues se decían, vamos a la Plaza del Rastrojo. Y más cuando iniciaron el recubrimiento de los arroyeros del famoso Canalón, el sitio fue convertido en una plaza muy bonita, a la que dieron nombre por Garza Ayala. Y así, si luego en 1907, para honrar a la memoria del fundador don Diego de Montemayor, le pusieron Diego Montemayor, ¿verdad? Que aunque angosta y torcida, pero repleta de historia, de amor y de heroísmo. Y en lugar de la plaza levantaron la escuela, que se llamaba Garza Ayala, en la que por cierto ahí don Antonio Cuello Elizondo fundó el CU, hoy en día, esta universidad. Y la escuela fue derrumbada para luego construir el llamado Museo del Noreste. Todo esto desapareció y solo quedan vestigios de la arquitectura fantasma. ¿Qué es la arquitectura fantasma? La arquitectura fantasma es el fachadismo. Todo lo destruyen, pero es que zona de resguardo patrimonial y que está declarada por el INAH y que por Bellas Artes y quién sabe qué, hay tantas ondas más. Y les vale gorro a fin de cuentas. Entonces le convierte nada más fachadas, fantasmas. Vemos cosas que en realidad no son. porque el interior, están todas rotas. Y está así repleto todo el barrio antiguo, lo que llaman del barrio antiguo. Y casas muy bonitas vendiendo, hombre. Chihuahua, uno no tiene lana, Juan, para comprar unas casas ahí. Ahorita vengo de ese rumbo. Casas muy bonitas, ojalá. En otras partes sí las cuidan y las protegen. Símbolos inventados que algunos disponen para dar nueva una identidad a esta gran ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Entonces, ahí, más adelante, donde está ahorita la calle de Tapia y Juárez, había unas ruinas, que ahora es el Teatro José Calderón, biblioteca. Ahí el señor obispo Ambrosio de Llanos y Valdés tuvo el sueño de levantar una catedral acorde a la diócesis del nuevo Reino de León. Y el 24 de noviembre de 1794 puso la primera piedra de un edificio que pudo tener la misma majestuosidad de la Catedral de la Ciudad de México. Pero el gobernador como el cabildo de Monterrey se pelearon con el obispo. Bueno, es nuevo eso. Impidieron terminarla. No, el señor Rogelio, muy buena gente. Un cordial saludo. Es mi jefe, el señor obispo de Monterrey. Yo doy clases en el seminario de Monterrey y él es el mero mero. Entonces, por eso mi jefe, el señor Rogelio Cabrera López. Mando un cordial saludo. No creo que nos esté escuchando, pero mejor alguien sí. Entonces, el gobernador y el gobernador Simón de Herrera y Leiva, como el cabildo de Monterrey, le impidieron terminarlo, aludiendo que ya llevaban mucha lana invertida y que además un arquitecto francés llamado Juan Cruzet ganaba mucho dinero como responsable. Además, dicen que era francés y que era de una ciudad que no era y quién sabe cuántas ondas más. Entonces, pues se enojaron. El prelado murió y solo se quedaron los muros de sillar que sirvieron como punto de defensa cuando los rebeldes federales al mando de Antonio Canales y Antonio Zapata atacaron Monterrey en 1839. Fíjense, esa no se las platiqué. Ya son 6 veces H la que debe de ser. Era cuando andaban buscando la República del Río Grande. Sí, señor. ¿Saben ustedes que yo soy el presidente de la República del Río Grande? De veras, no es pitorreo. Me nombraron presidente de la República del Río Grande. Tengo un librito que se llama La República del Río Grande y la crónica del país que nunca existió. Entonces un grupo de personas me dijo, tú eres el presidente, pero honorario. Pues sí, pues no tengo trono ni reina, ni Capitolio, ni nada. Pero pues soy presidente de la República del Río Grande. Y Monterrey los echó, fíjense, en 1839, en diciembre de 1839. Desde entonces, ese lugar de Catedral Nueva le llamaron la Ciudadela. Y aprovechando su situación, Pedro Ampudia decidió convertirla en un fortín resguardado por 500 hombres al mando del general José Lupe Zuraga, quienes evitaron la entrada de un contingente norteamericano el 19 de septiembre de 1846. Luego, en el asedio del sitio de Monterrey, fue el último reducto que mantenía la lucha contra el ejército extranjero, que finalmente se hizo del control del mismo. Es ahí cuando se presenta doña Josefa dos Amantes. Susana dos Amantes, iba a decir, no, es Josefa Sosaya y María dos Amantes. Sí, no, fue esta señora dos Amantes. Y le dijo a Pedro Ampudia que ella quería pelear en la parte más peligrosa. No, pues una mujer, pues luego, y se fue. Y ahí se le puso las órdenes de Ampudia. Como fue el último punto en ser tomado por los norteamericanos, dicen que cuando arriaron la bandera mexicana, todos los presentes comenzaron a llorar. Yo también lloraría. Luego a buscar heridos y caídos, entre los que vieron a una muchacha bellamente vestida militar, la que les digo se llamaba María de Jesús dos Amantes. La Ciudadela siguió siendo refugio de valientes. En la Revolución de Ayutla, cuando Ignacio Zaragoza también defendió la ciudad, y luego Vidaurri también ahí despachó la ciudad cuando Juárez estuvo en Monterrey en febrero de 1864. Este fortín se ubicaba en lo que actualmente son las calles de Tapia y Juárez. Tapia y Guerrero. Ah, no, esa es la esquina. No, esa es otra, de verdad. Yo iba a hacer la recta. Otro. Entonces, donde abre un teatro y biblioteca, sus vestigios, más que sillares amontonados, y ahí fue una fotografía muy bonita, representan la heroicidad de hombres y mujeres de Nuevo León. Y que también, bueno, lamentar la situación en la que está y el desconocimiento y falta de respeto. Qué bueno que está ahí el auditorio y demás. Lo que pasa es que no hay estacionamiento. Y si no hay estacionamiento, la raza no va. Además, está un poquito inaccesible. Y pues la calle Juárez. Pero sí debería haber mucha vida ahí, hombre. Y la biblioteca. Y creo que ahí es la dirección de bibliotecas del municipio de Monterrey. Y esas ondas. Ah, y luego también. Hay todo el tiempo, Juan. ¿Cuántos minutos? Unos 20. Deme 20. Le quitamos a Lumi, que está allá en la cabina callejera. Lumi, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando, Lumi? No, hombre, no me está pelando, Lumi, así es. Bueno, cuando uno escucha el nombre Rincón del Diablo, inmediatamente pensamos que se llama así porque se aparece el diablo. Uy, se siente temor y huele a azufre. No, es porque ahí se les apareció también el batallón de Maryland, ¿verdad? Ese es cuando el cuerpo de auxiliares de Nuevo León derrotaron también a los norteamericanos. El problema es que después los norteamericanos bajaron desde el obispado por las calles de Matamoros, Padre Mier, Hidalgo, y poco a poco se hicieron de casa por casa, casilla por casilla, bla, bla, bla. Llegan hasta la catedral y Monterrey, pues, ¿cómo se dice? Capituló el 23 de septiembre de 1846. Qué lamentable. Pero bueno, yo soy Antonio Guerrero Aguilar. La ventana se cierra, mandó la programación de Frecuencia Tech. Sigan escuchando ahorita ya mi amiga Lumi, que ya está. Y se oye la voz allá en la cabina callejera. Yo estoy acá en la cabina azul, tipo buena onda. Pero vamos a, sigan escuchando Frecuencia Tech. La próxima semana vamos a hablar de la Fundación de Monterrey. Hasta la próxima, mis estimados. Tu estación, tu frecuencia, Frecuencia Tech 94.9 FM. En tu programa Voces Brillantes, todos los miércoles a la 1 p.m. en Frecuencia Tech. Conoce con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al Tech de Monterrey y conoce nuestra oferta educativa en especialidades, maestrías y doctorados. Logra maximizar tu potencial con nuestros programas de excelencia en cada etapa de tu vida profesional. Inscripciones abiertas. Mayores informes al 01800-200-0787. Tecnológico de Monterrey. Vive la experiencia de estudiar con nosotros. Hay momentos donde necesitas algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases y actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Tech Store. Tech Store. Donde ser tech no tiene límites. Si buscas variedad y calidad de contenidos, solo sintoniza el 94.9 en FM. Frecuencia Tech, conciencia en la radio.